importancia por esta crisis económica internacional que, digamos, se está llevando puesto todo. En este momento, más que nunca, hay que salir a la calle, luchar en contra de los despidos, en contra de las suspensiones, evitar los cierres de fábricas, tomarlas, digamos, es un momento importante, digamos, en la lucha popular. Justamente hay que organizarse y luchar para que esta crisis no la paguemos nosotros los trabajadores. Ayer vi a un hombre mirando al sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando al sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Locución artística, Mariana Malamud. Producción, Cecilia Gaitán, Malena Cerur. Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol. Realización sonora. Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol. Mariano Randazzo. Cuando sale el sol. Producción general, Rodrigo Ruesta. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ay. Siempre me matan. Siempre me matan, me matan, ay. Siempre me matan. Idea y dirección general, Marcelo Cotton. Eso es lo que dejó. El espíritu de lucha no está muerto en la Argentina. Siempre me matan. Historias en el Aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Contamos historias aleatorias, sin rumbo fijo. ¿Qué hace que no te levantas? No me levanto. Por el simple hecho de contarlas. ¿Cómo? Que no me levanto. ¿Que no? ¿Cómo que no te levantas? No tengo ganas. ¿Ganas? No tengo ganas de ir a trabajar. Vale, Néstor, me estás cargando. ¿Querés levantarte de una vez? No, en serio. No voy a la oficina. ¿Y por qué no vas a ir? Porque tengo fiaca. ¿Fiaca? Sí, señor. Fiaca. No tengo ganas de ir y listo, no voy. Historias en el aire. Historias en la radio. Atrapalas. Tiene que dejar de sufrir nuestra familia. Febo asoma. Porque dignidad tenemos, somos obreros, loco, no somos nada, somos obreros. Madrugando sueños. Queremos trabajar dignamente y tener un sueldo bueno, nada más. Pero si no defendemos esto, morimos. Informe de ojos bien abiertos. Yo prefiero morir peleando que morirme en mi casa muerto de hambre. Sanón. Fábrica sin patrón. El primero de octubre del 2001, la fábrica Sanón anuncia el no pago de sueldos y el retiro del servicio médico, de transporte y el refrigerio. Sanón bajo control obrero es la respuesta que tuvimos los trabajadores ante el vaciamiento de nuestra fábrica, un lockout patronal y el intento de un empresario que durante años recibió subsidios, se benefició con créditos, etcétera, de cerrar la fábrica y dejar a todos los trabajadores en la calle. Raúl Godoy, secretario adjunto del Sindicato Ceramista de Neuquén y obrero de Sanón. Ellos pierden de ganar un mango, tal vez, pero a nosotros se nos va la vida. La situación es la comida para nuestras familias. En asamblea, los trabajadores resuelven mantener los turnos de trabajo y la instalación de carpas a la vera de la Ruta 7. La empresa denuncia usurpación y la justicia neuquina libra la orden de desalojo. Al mes siguiente, Sanón despide a sus 380 trabajadores. No, antes cuando estábamos con la patronal, digamos, era una fábrica que más que una fábrica, una cárcel. Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén. Se marcaban por sector con distinto color de ropa. En definitiva, digamos, una fábrica peligrosa donde fallecieron ya más de 16 compañeros mientras tuvo la gestión patronal, una fábrica donde los índices de accidentología eran 30 accidentes mensuales, o sea, uno por día, sí, y uno fatal por año. El 2 de marzo del 2002, Sanón comienza a producir bajo control obrero. Un mes después, se culmina la primera producción de 20.000 metros cuadrados de cerámicos. Trabajar hoy bajo gestión obrera significa tomar la responsabilidad de nosotros de poner la fábrica en marcha. Los planes de trabajo se discuten en asamblea. Raúl Godoy, obrero ceramista. Los ritmos son nada que ver, se produce de acuerdo a lo que se necesita y lo que se va vendiendo. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador. Y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. En mayo, Báez Castañeda ordena por segunda vez el desalojo de la planta. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Mientras que 2 meses después, Sanón bajo control obrero genera los primeros 10 nuevos puestos de trabajo. Un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue. A esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Lo que estamos planteando nosotros no es una locura, no es un invento. Allá por el artículo 200 de la Constitución de la provincia de Neuquén dice claramente que cuando una propiedad, una fábrica, un campo es explotado en forma irracional o incluso es explotado antieconómicamente, el Estado tiene la obligación de expropiarlo y ponerlo al servicio de la comunidad. Un relato en el aire. Una experiencia en el aire. Atrapalas. Ahora vamos por nuestro proyecto. Febo Asoma. Porque somos ambiciosos. Y como en aquel momento quisimos una comisión interna. Madrugando sueños. Y como después de la comisión interna quisimos un sindicato. Informe de ojos bien abiertos. Y como después de un sindicato quisimos una fábrica para los trabajadores. Sanón. Hoy queremos una sociedad más justa para todos los trabajadores. Fábrica sin patrón. Los avances y logros en la experiencia de Sanón bajo control obrero no hubieran sido posibles sin el apoyo de los sectores culturales y de la comunidad. Antes se trabajábamos todo para un patrón que de hecho se fue llevando la plata y la fue vaciando la fábrica. Raúl Godoy, secretario adjunto del sindicato ceramista de Neuquén y obrero de Sanón. Ahora sabemos que trabajamos para nosotros y para la comunidad con donaciones cotidianas. Digamos, se trabaja muchísimo con los hospitales, con las guarderías, con comedores, etcétera. Es decir, hay un trabajo con la comunidad enorme y de alguna manera, digamos, eso cambia 100% como uno se planta ante la máquina a trabajar. Digamos, uno sabe que está trabajando para el conjunto. De esta forma, el 7 de marzo del 2001, la Versuit Bergarabat tocó en solidaridad con los trabajadores de Sanón frente a 4.000 personas. 5 días después, la comunidad mapuche ofreció sus canteras de arcilla para la producción de cerámicos. En agradecimiento a este gesto de solidaridad, un mes más tarde, se pone en producción la primera serie de cerámicos mapuches, demostrando la unión entre ambos grupos. La fábrica se ha abierto a la comunidad porque no solamente en donaciones de cerámicos y revestimientos, sino que también se ha abierto para la cultura. Bueno, permanentemente, digamos, se hacen festivales para, bueno, justamente poder seguir sosteniendo nuestra lucha, ¿no? Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén. Han pasado 7 años de que la fábrica, no solamente hemos conservado nuestros puestos de trabajo, sino que le hemos dado un sentido social enorme. En el año 2003, el 24 de febrero, se crean 30 nuevos puestos de trabajo y se incluyen en esta lista médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Un año más tarde, se forma y se presenta la cooperativa de trabajo FASIMPAT. De ahí en adelante, una lista interminable de artistas, músicos y personalidades de la cultura ofrecen su colaboración y apoyo incondicional junto a la comunidad, no solo a la fábrica Sanón, sino a todos los que acompañan su lucha por conseguir la ley de expropiación. Tiene mucho que ver con lo que somos nosotros también, ¿no? Sanón o tantas otras fábricas. Ezequiel Susil, cantante del grupo Arbolito. Sanón es un ejemplo, o sea, de eso desde algo mucho más grande, ¿no? Son 400 y pico de obreros y su familia. Las deudas que nos dejó, no las quiso pagar Dios. Y entre peñas y changas la moneda se juntó. Por eso estamos ahí, por eso fuimos. Aparte, después de conocerlos, seguimos yendo porque son la calidad de persona y de la idea que tienen de lo que están haciendo es impresionante. Porque el barrio se movió, la esperanza creció. Como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Para nosotros una ley que contemple la expropiación de todas las fábricas y empresas recuperadas sería un paso adelante muy importante. Ahora, es un paso importante adelante, no es la solución de fondo. Que alguien viva una historia. Que alguien la escriba. Que alguien la cuente, le ponga música, sonidos y voz. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la escuche, la piense, la sienta, la atrape. La atrape. Historias en el aire. Historias en la radio. En el aire. Tiempos de amor. Así que su mujer trabaja. Sí, ella sí. ¿Azúcar? No. ¿Y usted piensa estar mucho tiempo así sin...? Sí, mientras me dure la FIAC. Mire, perdóneme, ¿no? Pero yo muchas veces me sentí así... desganado, sin voluntad. ¿Tuvo FIAC? Sí. Y claro. No, fiaca, no. Bueno, quiero decir, alguna vez pude tenerla, pero... Nada. El asunto que tuvo fiaca, y si la tuvo es porque la sentía, porque le venía de adentro. Sí, pero yo primero pensé en mi deber, en mis obligaciones. Tuvo fiaca y no se animó. Ay, no es tan fácil cuando uno tiene la responsabilidad de un hogar, la obligación de... Pero eso mismo, si uno tuviese ninguna obligación, que vivo. ¿Qué? Así cualquiera. Usted se está jugando el puesto, Viñales. Néstor, la tolerancia de la empresa tiene un límite. Te lo mandaron desfiar los planes, ¿no es cierto? No me mandaron. Yo represento a una empresa que en este momento se preocupa por un empleado ejemplar. ¡No se gaste! ¡Muchas gracias por todo! Vea, Viñales, se ha decidido no tener en cuenta los días de ausencia. ¡No hay caso! ¡No voy a laburar! Me obliga a presentar un informe que le puede costar el puesto. ¡Métale nomás! Vea, si no fuera por su esposa, yo le aseguro que... Usted vaya y cumpla con su trabajo. Usted no tiene derecho. Y no solamente por su esposa, ¿eh? ¿A usted le parece bien hacerle esto a nuestra empresa? ¿Y la comunidad? No significa nada, ¿no? Total, los demás trabajan. Vea, Viñales, como hombre, como marido, como ciudadano, usted tiene responsabilidad, caramba. Y no es solo la familia o la empresa, es el país. Si todos hicieran como usted, ¿a dónde iría a parar el país? Ahí tiene el ejemplo de nuestros mejores hombres. Esos hombres que dieron hasta sus vidas para... ¿Por qué no se hizo un versito? ¿No se acuerda de ninguno? ¿Cómo? Ese de los cóndores, ¿cómo era? A usted le convendría acordarse de muchas cosas que se enseñan en la escuela. Me acuerdo de todas. El ahorro es la base de la fortuna. En la vida hay oportunidades para todos. Cualquiera puede abrirse camino por su cuenta. El que persevera triunfa. Usted se olvidó de las mejores cosas que le enseñaron. No, señor. Me acuerdo de todas. Lo tengo todo aquí. Me da mucha pena por su señora. Que le vaya bien. Me acuerdo del himno, la marcha a la bandera, la vidalita de Aguirre. Y no voy a laburar. ¿Me oye bien? ¡No voy a laburar! Oh, boy.